Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su radio revista de la mañana, Diversas Voces. Hoy tenemos dos interesantes diálogos, el uno con Verónica Falconi, que lanzó su libro Introspecciones, y en la segunda parte del programa nos acompaña el artista plástico José Guevara, que nos hablará sobre su exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos. Y la música para esta mañana es de Luis Eduardo Aute Gutiérrez. Él nació en Manila el 13 de septiembre de 1943. Es un músico, cantautor, director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y poeta español. Aunque es principalmente conocido como cantautor, también destaca como pintor y como director de cine. Habla las lenguas español, inglés, catalán, francés, italiano y tagalo. Algunas invitaciones para estos días, por ejemplo, mañana a las 18 horas en el Parque Urbano Cumandán, en el marco del proyecto Espiritualidades Quito 2015, se desarrollará Sonidos del Alma, concierto velada espiritual, destinada para niños, jóvenes y adultos. Sonidos del Alma es un concierto de bellas canciones y a la vez una experiencia espiritual para gente de todos los credos religiosos. María Isabel Albuja y Claudio Durán guiarán al público en un viaje interior a través de la música. Los asistentes participarán de una meditación grupal que incluye mantras ancestrales hindúes y los sonidos místicos del sitar, el más sagrado de los instrumentos de la India. La concurrencia participará de toda esta experiencia que incluye el canto colectivo de mantras. Este evento se realiza en el marco del proyecto Espiritualidades 2015. Público de todas las edades podrán disfrutar de esta velada este sábado a las 18 horas en el Teatrito de Cumandá, en el Parque Urbano Ex Terminal Terrestre. También el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, invita a participar en el concurso municipal de pesebres Una Navidad de Colores, cuyas inscripciones se receptarán hasta el 16 de diciembre. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.quitocultura.info o de forma personal en las oficinas del Centro Cultural Metropolitano. Cada ciudadano puede presentar una propuesta que no debe superar los 250 centímetros de alto, incluida la base, por 150 centímetros de profundidad y 150 de ancho. Los autores deberán contar con todos los elementos necesarios para el montaje. Una vez que se cuente con el banco de pesebres inscritos, un jurado especial realizará la visita y se seleccionarán 6 pesebres finalistas para su exposición, que se abrirá al público en las instalaciones del Centro Cultural Metropolitano. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Baila como si nadie te estuviera viendo. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de terminar la carrera, después de conseguir trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que seremos más felices cuando crezcan y dejen de ser niños. Después nos desesperamos porque son adolescentes difíciles de tratar. Pensamos, seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Luego decidimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando consigamos el ascenso, cuando nos retiremos. La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo?

Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Verónica Falconi. Verónica hizo el lanzamiento del libro Introspecciones en estos días, en esta semana. También tiene la fiesta de las luciérnagas, tiene el Ulises, una semblanza de Ulises de Estrella, una publicación llamada La Luna era un redondo queso, entre otras. ¿Qué nos podría comentar sobre Introspecciones? Verónica, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en un espacio que pertenece a la institución a la que he servido por más de 25 años. Yo estoy muy contenta con la acogida que ha habido de este nuevo libro, que no tiene el género anterior al que me he dedicado profundamente, que fue la literatura infantil juvenil. Esta vez ya abro mis ideas, mi sentir a los lectores con estas introspecciones que intentan comunicar desde el fondo de mi pensamiento y mi sentimiento varios aspectos de la vida, tratados ya con un poco de filosofía a través del tiempo vivido. Pasado los 50 hay una necesidad enorme de retomarse, de comprender mejor la vida, comprendernos a nosotros mismos y, por supuesto, hacer un autoanálisis de lo que somos y de lo que queremos proyectar de aquí en adelante. Eso es lo que me ha sucedido a mí. No es un libro, claro, que está recién presentado, pero en estos temas que estoy tratando, que son absolutamente vivenciales. ¿Cotidianos de pronto? Cotidianos también, pero tratados desde la literatura, ¿no? O sea, que traspasan, digamos, los linderos de la anécdota o de un diario que podemos llevar a nivel muy íntimo y personal. Entonces, esto ha estado cocinándose, como empleé esa palabra el día de la presentación, por unos 10 o más años aproximadamente. No es lo único que he escrito en ese tiempo, por supuesto, pero sí es algo que he estado revisando permanentemente, aumentando, quitando temas como los que se tratan ahí en el libro. ¿Faltaba algo como para que esté listo y para ser presentado, Verónica? Que me acepten la publicación. Eso sí. Faltaba. Porque he estado en revisión permanente para que salga lo más respetuosamente posible al público lector. He estado, digamos, en los retoques, en los acabados. Pero ya lo que faltaba, claro, era el auspicio para la publicación, y este año se concretó eso con esta decisión que tomaron en la presidencia y en la dirección de publicaciones de convocar a una especie de concurso a los empleados de la Casa de la Cultura que escribimos. Entonces, esa fue la mejor ocasión para yo presentar estas introspecciones. El Consejo Editorial aprobó, dio su visto bueno para la publicación, lo revisó el presidente. Fue aceptado el texto, ¿no? Y después ya fue el trámite normal de ingresar los textos a la editorial para el diseño, la diagramación, etcétera, y salió a finales del mes de octubre, ¿no? Es decir, ya se acabó la impresión en ese momento hasta la fecha de la del lanzamiento en que ya estuvo todo completamente cubierto y se pudo presentar el 8 de diciembre. ¿Introspecciones se trata de una etapa dentro del proceso del oficio de escribir de Verónica? Sí, por supuesto. Es mi oficio de escribir, pero ya desde una visión más madura, más analítica de la vida, de mi propia vida y de lo que representa para mí estar presente en el mundo. ¿Qué pienso respecto a lo que sucede, no solamente en el ámbito conocido, familiar o del país, sino más allá, qué pasa con el ser humano en sí, el comportamiento a nivel general que sucede con la con la raza humana, qué nos está pasando, qué podemos aportar desde lo personal y desde lo interno de nuestro sentir, qué es lo que podemos cambiar, así sea en una mínima medida, para aportar a un crecimiento humanista. Son varios textos y varios temas. No sé si de pronto hay la posibilidad de que nuestra audiencia conozca uno de los textos que están escritos en este libro que denominado Introspecciones, Verónica. Podría ser inteligencia. Me he preguntado tantas veces, ¿qué significa ser inteligente? La inteligencia, la que poseemos los seres humanos, supongo que tiene que ser lúcida y responder rápidamente a los estímulos internos y externos. Yo demoro mucho mis respuestas, sin embargo. Ante los cuestionamientos sorpresivos o la necesidad de definir un plan, un trabajo, un quehacer, un juego, no encuentro palabras ni estrategias exactas que den una idea clara a los otros sobre mis capacidades. Lo comprobé desde la escuela con las tablas de multiplicar y con las lecciones orales o escritas. En esos momentos mi mente quedaba en blanco y el resto de mí con la sensación de no valer para nada. El concepto de la palabra inteligencia que consta en el diccionario tiene que ver con el juicio, talento o entendimiento humanos. Según eso, llego a la conclusión de que no soy un ser inteligente, pues adolezco de grandes fallas para comprender muchas cosas. Por ejemplo, los noticieros que evidencian las transformaciones ideológicas y éticas que de la noche a la mañana experimentan políticos, intelectuales y hasta científicos bajo el justificativo del bien común. Tampoco entiendo el suicidio, la inmolación o mutilaciones que se hacen a sí mismos niños y jóvenes para llamar la atención de padres, gobernantes o maestros, como fue el caso de un adolescente chino que cortó públicamente su dedo para que escuche el pedido que a nombre de todos los estudiantes hizo sobre algún asunto determinado, el mismo que perdió importancia debido al impacto del hecho. Vi también cómo un joven se prendía fuego frente al palacio de gobierno de su país y entre gritos de dolor se consumía como una antorcha a la vista y paciencia de un público indolente. En ambos casos, ni fue necesario ver el final, ni hubiese podido soportar tal espanto. No entiendo la prostitución infantil, la adicción a las drogas y al alcohol promovida por traficantes infrahumanos. Tampoco entiendo las guerras ni los hurtos cuantiosos a las arcas fiscales y a nuestros patrimonios. No entiendo la vanidad, la soberbia, el analfabetismo, el odio gratuito, la violencia, la traición, la indigencia, el comercio de conciencias, la doble moral, la mentira innecesaria, la hipocresía, el egoísmo. No entiendo que también yo haya sido parte de todas esas lacras, sea con el pensamiento, la palabra, la obra o la omisión, en etapas diferentes de mi vida y con las mismas justificaciones de los otros. Juiciosa no he siempre sido, a veces actúo y luego pienso. Mi boca ha sido mi peor enemiga. Y en lo que a talento se refiere, quizá me salve la pasión por escribir, que me impulsa a crear y a comprometerme enteramente con la vida. Reflexiones sobre la vida, sobre las vivencias que tiene Verónica Falconi. ¿Se podría describir así estas introspecciones, por un lado, y cómo establecer una selección de determinados temas cuando son innumerables temas, son bastantes temas? ¿Cómo selecciono los que constan en este libro? ¿Cómo seleccionar? ¿A su gusto, dice usted? Sí, de tantos temas que hay. Hay varios temas. Sería una cuestión ya como intuitiva la que les llame la atención. Pues hay mujeres con las que, digamos, la conexión a través de estas lecturas puede ser más compartida por el mismo hecho de ser mujeres y tener ciertos privilegios como el embarazo, la maternidad. Hay temas que se inmediatamente se eligen relacionados con eso, ¿no? Embarazo y maternidad que se tratan también ahí. Ya en el caso de los otros lectores, lo que más llame la atención, porque doy mi opinión sobre el suicidio, por ejemplo, ¿no? Para nada juzgamiento en ninguno de estos, porque no se trata de eso, sino más bien de las reflexiones, las introspecciones que he hecho sobre estos aspectos sean compartidos y analizados por quien los lea, ¿no? Entonces hay personas que les llama la atención el suicidio, otros la culpa, otros la incoherencias, sueños y pesadillas. O sea, hay varios aspectos que se han ido, como yo dije el día de la presentación, bordando sobre el gran pañuelo que es la vida. Y eso en diferentes etapas, ¿no? Y a veces movida por el dolor de la ausencia de personas queridas, así sea temporal, ¿no? Ausencias, una imposibilidad a veces de empatar en las opiniones, en los criterios, que también es un dolor, ¿no? A veces. Pero siempre con la idea de no dejar de trabajar en lo que es la creatividad literaria. Y por eso estas experiencias, más que, como le decía hace un momento, un diario escrito o las anécdotas típicas que se pueden contar con nombres y fechas específicas, están los temas que se tratan siempre cuidados con mucho respeto para el lector desde la literatura, o sea, ya un compromiso con la literatura. Se universalizan los temas personales para que los demás también puedan sentirse identificados en algún momento o en alguna de las narraciones. A propósito de ese compromiso con el lector, ¿tiene algún objetivo el escribir unas introspecciones para quien lea este libro, Verónica? Sí, precisamente es motivar o estimular en el lector la necesidad de hacer una introspección. O sea, dentro de sí puede que se sienta en algunos momentos identificados con lo que yo comento, no necesariamente con lo que a mí me ha sucedido, pero sí con el tema en sí, cuando se trata de la culpa o la identidad o cosas así, que se siente identificado y de alguna manera se motive también a hacer una reflexión sobre cómo ha manejado en ese punto su propia vida, ¿no? O su visión. ¿Tuvo la oportunidad, Ulises Estrella, de leer alguno de los textos, Verónica? Sí, claro. Claro que sí, porque, como le digo, esto ha estado Cocinándose lentamente, en olla lenta. Vaya. Perdón. Muchos de estos temas. Claro, he ido, como le digo, aumentando y quitando otros para que no se haga muy grande también el libro, porque también tenía sus limitaciones, digamos, de esta publicación. Claro, él conoció a algunos de ellos y siempre estuvo estimulándome para que avance, porque una de las cosas que más le alegraba a él, que ha sido mi maestro por casi mi entera vida, le alegraba mucho que haya esa valentía de decir cosas que normalmente se nos complica cuando se trata de reconocer culpas y errores. O simplemente sentirnos como simples mortales frente a lo que representa la magnitud del universo y el espacio tan corto en tiempo que tenemos que habitar en este planeta. Entonces, a él le gustaba eso, ¿no? Le gustaba y motivaba permanentemente. Y ojalá, nos hicimos la promesa este año de publicar los dos, de luchar por la publicación, así sea ahorrando en el caso de que la casa no hubiera apoyado. Él estaba preparando un libro que quedó a medias sobre la influencia de las educadoras, las maestras, en la familia y en el entorno social. Su mamá fue una profesora y, bueno, se refería mucho a la vida y a la experiencia de ella sobre ese tema, y la relacionaba también con un espacio físico de mucha trayectoria. Sería un lugar simbólico de Quito, que era la piscina del Sena. Ya, dónde iban, y él tiene sus recuerdos donde les llevaban en la escuelita, y lo que significaba esa ese encuentro con el agua en condiciones un poco así de desafío, ¿no? Era lanzarse desde un tablón al, y muchos niños tenían miedo de eso. Entonces, eran temas que se recogían alrededor de ese momento de la vida educativa en Quito. Y yo, con mis introspecciones que desde hace tiempos he querido, he sentido la necesidad de compartir con los lectores y lectoras sobre todo, ¿no? Sobre todo. Entonces nos hicimos esa promesa, el uno obviamente por su muerte quedó inconcluso y el otro ya finalizando el año casi se pudo concretar ya como presencia física el libro, cuando casi se cumple ya un año de la muerte de Ulises. Verónica, usted menciona que hay un libro pendiente de Ulises Estrella que nunca se terminó. En este tipo de situaciones, ¿hay la posibilidad de que alguien lo retome y lo concluya? ¿O definitivamente lo podemos dar por perdido ese texto que estaba a medias? Bueno, quien le estaba apoyando mucho en esto es una amiga colaboradora muy disciplinada, ¿no? En cuanto a recoger información y etcétera, le estaba apoyando mucho, fue Susana Freire García. Yo no sé qué cantidad tenga ella de esos textos o si tiene, digamos, completa la idea del proyecto que tenía Ulises o no tanto, porque como quedaron tantos libros y escritos y cosas guardadas en el ordenador y todo, entonces, quien tiene esa información por los objetos que quedaron es la hija Isadora Estrella, ¿no? Uh-huh. Pero quien conocía, en cambio, ya más directamente del proyecto, sobre la piscina del Sena, fue, como le digo, Susana Freire. Eso sería interesante retomarlo, pero tomando contacto con ella, ¿no? Porque ella quedó también muy afectada con la muerte de Ulises y no quiso ya volver con Isadora. Nos reunimos varias ocasiones los días domingo para organizar los libros, ir guardando en cajitas por temas, porque más de 3.000 libros, ¿quién se hace cargo? La casa de Ulises era una biblioteca. Y claro, Susana fue invitada a participar de esa organización, pero ella no quiso ir porque estaba muy afectada y no quería volver a ese espacio por una cuestión afectiva, ¿no? Entonces, desde ahí ya, digamos que cada uno siguió con sus actividades y no se ha vuelto a tomar contacto. Ella misma no ha vuelto a tomar contacto para saber cómo quedó eso de Ulises, esos textos de Ulises. Esa sería la opción, tomar contacto con ella. Verónica, antes de finalizar, sí nos gustaría que usted a la audiencia indique dónde está vendiéndose este libro y una sugerencia para que se acerquen a este texto. La sugerencia sería de alguna manera, muy humildemente, ¿no? Porque lo que yo diga no es la última palabra, pero sí me gustaría compartir con la mayor parte de gente que pueda acercarse, porque es una manera de dialogar, de mutuamente estimularnos, incentivarnos a tratar temas que a veces queremos olvidar, ¿no? O dejar de lado. Y nos olvidamos de escuchar nuestra propia voz, que es la mejor guía. Y nos dejamos obnubilar por voces que vienen de afuera, voces a veces estridentes en la música o en el cine o lo que sea, sin hacer una selección apropiada de lo que nos ayude a crecer, a fortalecernos como seres humanos humanistas, más que ir para el lado instintivo y animal, ¿no? El instinto también es importante de tomar en cuenta en nosotros porque somos instintivos también, pero que eso no nos supere, sino la razón y el sentimiento, que estén presentes en todo momento. Esa sería la invitación, mi invitación muy personal. El libro se está vendiendo por ahora, porque como está recién salido, no sé en dónde le pongan a la venta, pero por ahora está en la librería de nuestra Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. El costo de lanzamiento fue de $5, pero tengo entendido que esas el formato de este libro está avalado en $8. Normalmente se lo vende a ese precio. Y nada más, pues invitarles a, con todo cariño, que compartan estas este trabajo ideológico, filosófico también, en es una filosofía sin pretensiones, o sea, la filosofía de vida que cada uno va construyendo y de reflexión. Uh-huh. Así que muchas gracias a quienes lo compartan. Está mi correo electrónico en el libro. Sería para mí una felicidad que alguien me lo comente. No necesitan comentar solamente cosas positivas. Todo lo que necesiten decir y observar de esta obra será bienvenida, porque eso va a mejorar mi trabajo, que por supuesto tiene bastante todavía que aprender. Muchas gracias a Verónica Falconi Gallo. Nos ha hablado sobre su último trabajo, Introspecciones. Momento de hacer una pausa. Gracias a usted.